Presidenta del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, Erika Riboira. Erika, buen día, ¿cómo te va? Bien, acá andamos, buen día. Erika, ayer hubo novedades con el tema construcción de viviendas después de que en diciembre el Gobierno Nacional cortara toda la obra pública y sobre todo afectara a la construcción de vivienda en la provincia de La Pampa. Hay una buena noticia, a ver, contanos. Sí, en realidad en la provincia de La Pampa el tema habitacional ha sido uno de los tantos perjudicados por la decisión del Gobierno Nacional de no continuar con la obra pública. Nosotros en la provincia de La Pampa trabajamos para que los pampeanos tengan su vivienda y en ese marco, en el día de ayer se le dio continuidad al proceso para que se comenzaran a construir en Santa Rosa 280 viviendas que comenzó el proceso administrativo hace 2 años aproximadamente con Nación, con el objetivo de que esas viviendas sean financiadas por Nación y que actualmente se va a hacer cargo la provincia de La Pampa de que esas viviendas sean una realidad y el pago se va a hacer a través de la provincia de La Pampa. Ah, bien. ¿Esto fue posible por la declaración de emergencia de la legislatura la semana pasada y la rápida promulgación de la ley? Sí, todo lo que tiene que ver con la ley de obra pública es lo que nos permite, la ley de emergencia de obra pública es lo que nos permite avanzar. Lamentablemente a la ley hay que agregarle también el tema de los recursos, porque por más de que exista la ley, siempre hay que tener en cuenta de que tienen que estar los recursos disponibles y como sabemos, los recursos son finitos, no alcanzan para todos y hay que hacer una estrategia para que podamos avanzar en todas las áreas que nos gustaría poder avanzar con mucha más velocidad, pero bueno, lamentablemente al no venir los recursos de Nación, todo lo que uno tenía previsto tiene que volver a administrar los recursos para que se termine lo que está en ejecución y luego comenzar con otras obras. Claro. Esto de poder hacer las viviendas en Santa Rosa es algo que la provincia no tenía como objetivo destinar fondos a esto, sino que destinarlos a otras casas más. Bueno, vamos a empezar con las 280, que es una muy buena noticia para los santarroseños que están esperando su vivienda, pero que si la provincia pudiera recibir esos fondos de Nación, estaríamos hablando prácticamente del doble de vivienda. Claro. Erika, ¿estos recursos los pone el Estado provincial? Dijiste. Sí, todos los fondos que estaba originalmente propuestos desde Nación que se iban a transferir a la provincia para construcción de vivienda, no estamos recibiendo nada al día de hoy en la provincia de La Pampa y por eso estos fondos con los que se pagaba el programa Casa Propia los está poniendo toda la provincia de La Pampa y vamos a continuar en este sentido y de hecho estas 280 las vamos a pagar desde el gobierno. Bien. ¿Cuándo se pondrían en marcha las obras? ¿Ayer qué se hizo? ¿Un trámite administrativo con las empresas? Mira, la decisión de avanzar en la construcción de vivienda siempre la sostuvo el gobernador Cilioto y en ese marco, cuando nosotros... la construcción de vivienda, cuando una persona se compra o va a hacer su vivienda de manera particular, que se compra su terreno, y después de comprar su terreno se nivela y después se avanza por los cimientos. Bueno, esto es exactamente igual. O sea, primero se compró la tierra, una vez que se compró la tierra, se está haciendo ya el proceso de sistematización, porque el gobernador, eso es algo que siempre paga la provincia de La Pampa, y el gobernador avanzó en el proceso de sistematización que ya se está llevando a cabo y que ni bien se finalice, se va a comenzar con la construcción de las viviendas. Entonces... Hoy la construcción está atada a la finalización del proceso de sistematización de suelo. Ah, bien. Una vez que finalice esa obra, ahí van a empezar las empresas a construir las viviendas. Exactamente. La sistematización es esto de la compactación y poder poner todo a nivel adecuado para que las viviendas se puedan construir encima. Claro. Erika... digamos, estaba la decisión de no tener que empezar hoy con la sistematización, sino que es un proceso que ya se viene llevando adelante y que está muy avanzado. Esta situación que tienen estas 280 viviendas que en principio iba a financiar Nación, con el cambio de gobierno no se cortó, ¿es diferente a las viviendas del Procrear, de los barrios Procrear de Santa Rosa? Sí, es Pico, totalmente distinto. Estas viviendas, estas 280, pertenecen al programa Casa Propia. Sí. La provincia de La Pampa, del programa Casa Propia, tuvo dos convenios marco. Uno en el cual se financiaron, teóricamente se financiarían 894, estas 280 viviendas están en ese marco, en el cual la Nación financia y la provincia está involucrada en el programa de construcción de vivienda. En el Procrear, la Nación firma con las empresas directamente el convenio y la provincia no tiene ningún tipo de intervención. Entonces, la realidad entre estos programas de Casa Propia y Procrear es totalmente distinto, porque el Procrear es un convenio entre dos partes, en las cuales la provincia no es ninguna de las dos partes. Claro. El objetivo de involucrarnos como provincia es para ver que los pampeanos no quedemos con una obra a mitad de carrera. Claro. Sí. Pero nosotros como provincia no tenemos ningún tipo de intervención. Por un lado está la Nación, a través del fideicomiso del Procrear, y por otro lado están las empresas. La decisión del gobernador de ver qué se puede avanzar para que esas obras se finalicen es pensar en que los pampeanos puedan acceder a su vivienda propia, a diferencia de el Casa Propia, en el cual quien firma los convenios con la Nación es la provincia de La Pampa. Claro. En el caso de Procrear, lo que debería pasar es que se rompa el contrato que firmaron las empresas constructoras con Nación para que ahí la provincia de La Pampa sí se haga cargo. Sería una cuestión así. Hay una decisión que es del gobierno nacional. Claro. Que, por un lado, hay una importante deuda que tiene el gobierno, el fideicomiso, con las empresas, una muy importante deuda, que al día de la fecha no se sabe cómo se va a continuar. Ayer, justamente, cuando estuvimos firmando esta documentación con las empresas, comentaban que no tenían noticias al respecto. Y, por otro lado, hay que ver de qué manera el gobierno nacional le permite a la provincia de La Pampa intervenir para que podamos tener algún tipo de intervención justamente en el Procrear. Hoy somos ajenos. Claro. Es un convenio entre dos partes en las cuales la provincia no puede intervenir. Claro. Erika, ¿estas 280 viviendas dónde se van a construir? No te pregunté. En el sudeste de Santa Rosa, Toscano Sur, hacia la derecha. Ah, bien, bien, ahí donde están los barrios sociales de la ciudad. Erika, sí, exactamente, antes de los lotes con servicio, que es la ubicación. Ah, bien, bien. ¿Eso en qué etapa está? Porque avanzó bastante los lotes con servicio. ¿Ya se empezaron a firmar los contratos? O... Sí, se entregaron una parte, son tres segmentos. El segmento correspondiente a grupos familiares sin hijos o personas solas sin hijos. Ese segmento se entregó una parte y estamos cerrando fechas para los próximos segmentos. Ah, bien. Erika, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, sino gracias por todos los datos estos. No, gracias a ustedes y esperemos que podamos seguir trabajando y pensar que el proyecto de ley, digamos, tiene que no es mágico y que va a llevar mucho tiempo poder ponernos al día con todo este daño que se le está haciendo a los pampeanos al no contar con los recursos para financiar las viviendas. Acá me pasan una pregunta que te la traslado. Sí. Con el tema de las viviendas Procrear de los barrios que están en Santa Rosa, Pico y Toay, esto, si no se avanza, lo que está construido se empieza a deteriorar, me imagino. Bueno, justamente todo lo que es obra pública, si no se avanza, se deteriora, pero además en muchos casos tiene que ver con la inversión que hace en la provincia en las obras complementarias. Es decir, todo lo que uno deja a mitad de camino, cuando lo retoma, sale más caro, pero eso además hay que contar el tema del cuidado del lugar y demás, que hoy es responsabilidad de las empresas, no es el instituto ni la provincia los responsables del cuidado del espacio. Pero bueno, es un costo altísimo el mantener una obra, ya sea a bajo ritmo o paralizada. siempre una obra termina siendo más cara cuando se paraliza que cuando se hace en los tiempos acordados. Claro, sí, sí, tal cual, es otro perjuicio. Erika, pero si hoy por hoy el procrear está en manos de las empresas y de la nación. La provincia no tiene ningún tipo de responsabilidad ni intervención. Esto es sumamente importante porque aunque nosotros quisiéramos, no podríamos intervenir en este tema. Claro, es una cuestión de jurisdicción. Exactamente. Erika, muchísimas gracias de vuelta. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego.